Bueno, continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal. Ya estoy en contacto con José de Petris, concejal e historiador. Pero fundamentalmente hoy quiero hablar con él como historiador, más que como concejal, porque mañana estamos conmemorando el día de nuestra patrona, de Santa Rosa de Lima, y que es válido también para toda la Pampa. ¿Por qué, concejal de Petris, se instituyó a Santa Rosa como nuestra patrona? Buen día, ¿qué tal? Bueno, la patrona de Santa Rosa, es Rosa de Lima, fue instituida como patrona de la ciudad tempranamente, digamos. También tuvo que ver el nombre de la ciudad. Y bueno, es hoy festejamos una fiesta del santoral católico, digamos. Y al respecto, bueno, todos conocemos que es que fue la primera santa del Nuevo Mundo, de la América, de la América española, y es la patrona actual del Perú y de varias ciudades de la patria grande hoy en día. En 1940 se determinó que pase a celebrarse el 30 de agosto, porque originariamente era otro día que no recuerdo exactamente, creo que era alrededor del 21 de agosto, y fue también instituida como patrona de la ciudad. Bueno, sí, esquemáticamente es lo que podemos extractar, digamos, de esta figura del santoral católico y nuestra patrona de la ciudad. También constituye, digamos, y concuerda con el festejo de los días del Día de la Policía. Fue el 30 de agosto de 1944, ese día fue la creación oficial del Cuerpo de Bomberos, dependiente de la policía. O sea, en este día constituyen varias fechas que nos rozan, digamos, a los santarroseños de alguna manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en nuestra ciudad es un feriado administrativo y ligado a la grey católica. Bien. Más allá de esta fecha que estamos celebrando en el día de mañana y toda esta, ¿cómo diría? Esta situación, esta mística que hay en cuanto a la tormenta de Santa Rosa, viento, sí, tierra. ¿De dónde salió todo eso? Bueno, mística. Cuenta la tradición y es uno de los pivotes donde se fundamenta su nombradía y su reconocimiento como santa, que en determinado momento de la historia, ya por 1645, si mal no recuerdo la fecha, la ciudad de Lima estaba asediada por unos navíos o por una flota de piratas, de filibusteros que estaban al acecho de la ciudad, que estaba en condiciones precarias para la defensa de la misma, y fue salvada milagrosamente por una tormenta que ayudó a que no fuese la ciudad, o que el asedio terminara y se salvó la ciudad merced a esto. Bueno, esto es lo que cuenta la tradición, pero también es una lógica esperar 5 días antes o 5 días después de esta fecha una tormenta que se manifiesta en nuestra región con lluvias, o al menos con un estado de tormentas, y esa es una tradición, la tormenta de Santa Rosa, ¿no? Sí. Antes de dejarlo ir a una reunión que creo que tiene que ver por alcohol cero, si no tengo mal anotado acá, supongo que el Consejo Deliberante va a estar apoyando todo esto y sacando adelante también una ordenanza. Sacamos la ordenanza oportunamente de por el alcohol cero, y ahora justamente lo que estamos previendo es adherir a la ley provincial que se sancionó, fue casi simultáneo, ¿no? Sí. ¿Y la reglamentación, José? La reglamentación ya justamente va a ir, entendemos, ligada a la adhesión a la ley, al menos en todos sus aspectos, pero bueno, todavía no está reglamentada en provincia y tenemos que darnos algún margen de tiempo como para poder actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco el espíritu es adherir a ella en todos sus alcances, ¿no es cierto? Bien. También estamos con algunas actividades para por el Día del Árbol, que estamos conmemorando, hay diversas actividades ligadas a estos días donde recordamos a la patrona de la ciudad y algunas fechas conexas a esto mismo, ¿no? Ajá. Entiendo que hay un proyecto para declarar de interés municipal el retoño de Pino de San Lorenzo, que está en la Plaza San Martín. ¿Tú sabes que yo ya había dado por sentado que ya había sido declarado de interés municipal hace ratazo? Evidentemente estaba equivocada. No, lo que estamos nosotros es recuperando la nombradía, el señalamiento en el lugar, que bueno, que hoy en día no está señalado, y las nuevas generaciones de la ciudad, por ahí van perdiendo esa memoria colectiva, ¿no? Con que muchas generaciones de la ciudad crecimos sabiendo que determinada especie en determinada de la ciudad hace la significación de la gesta sanmartiniana. Entonces lo que proponemos es el saneamiento efectivo del lugar, pero además también fijamos la fecha de plantación de la misma, porque está próxima a cumplir el centenario. Fue en 1923 cuando se plantó esta especie, que se trajo de un retoño por semilla del viejo pino de San Lorenzo, que décadas más tarde se secó, murió. Entonces son en diversas plazas de la Argentina están diseminados retoños. Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener uno que está próximo a cumplir el siglo, que forma parte de nuestro paisaje, que formó parte también del conocimiento popular de aquello. Entonces lo que queremos es que esté señalizado y que quede plasmado el año de su plantación, ¿no es cierto? Como una forma también de rescatar aquella y recordar a su paso la gesta sanmartiniana y el comienzo, toda la epopeya, digamos, que dio como resultante la liberación de tres países y con influjo a todos los rincones de la patria grande actual, ¿no es cierto? Muy bien, lo dejo ir a esta reunión. José, muchísimas gracias, que tenga buena mañana. Les pido disculpas, pero bueno, siempre es un gusto hablar con ustedes, así que siempre quedo a disposición. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes.